Nosotros los vamos a capacitar. Estamos buscando recursos con Financiera Rural y con Financiera Nacional para prestar dinero en Red Fotín mucho más barato del que ustedes adquirieron. Y es para lograrlo y tener una tasa de interés del 8% para que cualquiera de las MIPYMES pueda solicitar un crédito y tenga la facilidad de pagarlo, porque el costo del dinero no sería alto. Estos equipos que se les entregan el día de hoy, 33 equipos, tiene dotado de una computadora, de una impresora, del mouse, y lo más extraordinario que trae un cajón para el dinero. Yo espero que lo saquen diario y lo depositen en el banco, que paguen aquellos que consiguieron el crédito lo más pronto posible. Los vamos a poner a modo para que no tengan ninguna presión, pero cuiden su negocio.